el discurso de Guillermo Montenegro en las aperturas de las sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante. Esto fue en el comienzo de la semana y de esta manera, como sucedió en provincia y nación, se plantea políticamente un determinado rumbo. Por lo menos eso es lo que se supone. Y aquí el intendente Guillermo Montenegro, entre uno de los anuncios que dijo en áreas claves, mencionó que va a trabajar para gestionar empleo, es decir, en el sector productivo, para fortalecer la situación que golpea a Mar del Plata desde hace muchísimo tiempo. Digo, fortalecer el empleo ante la desocupación, mejor dicho, de esa manera. Y para analizar un poco este discurso, lo que dijo, porque muchas veces las palabras no se condicen con las acciones, ¿no? Entonces, es muy bueno ponerlo sobre la mesa y hablar sobre esto con diferentes actores y actrices de la sociedad que trabajan desde hace muchísimos años en instituciones relacionadas a este tema. Por eso decidimos hoy hablar con Gachi Ramundo, que es secretaria general de la CTA de los Trabajadores Regional Mar y Sierras. ¿Cómo estás, Gachi? Bienvenida, se picó la mañana. Beatriz y Sebastián, te saludamos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Y en principio queríamos preguntarte qué opinión te merece estas declaraciones en el discurso inaugural en el Consejo Deliberante de Montenegro respecto del trabajo y del empleo. Bueno, me parece muy bien lo que decías vos al principio, que a veces no coinciden las palabras con los hechos. Nosotros tenemos un intendente que durante el año pasado, en medio de una terrible pandemia que azotó al mundo y también a nuestro país y a Mar del Plata, donde hubo un altísimo índice de desocupación nunca visto, del 35%, el intendente Montenegro subejecutó en áreas, por ejemplo, como el área de producción. Subejecutó el presupuesto, es decir, tenía planteado un presupuesto, ejecutó menos de eso. También ejecutó menos, subejecutó en el área de salud, en el área de género, en áreas de desarrollo social, o sea, áreas muy sensibles y que para hacia dónde tendrían que haber ido los recursos en momento de pandemia. Es decir, si uno habla de que en una pandemia se puede redireccionar los recursos. Bueno, justamente el área de trabajo, de salud, de desarrollo social serían hacia donde tendrían que haber ido. Y no sucedió. Entonces, esto nos deja un sabor amargo porque, bueno, faltó alguna cuestión de autocrítica en ese sentido. Nosotros reclamamos, recuerdo el año pasado, por el tema de los CAPS, de los Centros de Atención Primaria de la Salud, que redujeron sus horarios de atención en medio de una pandemia, redujeron las horas de pediatría. Las escuelas municipales en el principio no tuvieron el reparto de la merienda reforzada como sí hubo en las escuelas provinciales. Es decir, también al principio de la pandemia dijo que las escuelas iban a estar abiertas e iba a haber clases. O sea, siempre como una cuestión, una tendencia de querer diferenciarse del gobierno nacional y provincial por un lado. Y a la vez, digamos, todo, nosotros vimos que todas las inversiones vinieron de provincia, de nación, pero el municipio, nosotros desde el área nuestra, de los trabajadores, sentimos que no nos acompañó. ¿Cómo se puede entender que en un municipio de estas características se dé esta situación de subejecución de un presupuesto que ya de por sí es diezmado? Sí, la verdad que solamente, no sé, a veces pienso que al intendente le falta escuchar un poco más a la gente. Nosotros también participamos, por ejemplo, de la audiencia que hubo por el transporte público. La verdad que sí, que participamos todas esas personas y entidades que participamos. Tuvimos que leer el pliego, o sea, leímos el pliego, todas personas que no realmente, digamos, un ciudadano común no sabe cómo tratamos, se trata el pliego de transporte y demás. Y la verdad que la propuesta que se hacía desde el gobierno municipal era muy preocupante, es preocupante, no sé qué propuesta va a traer ahora, ¿no? Entonces es como que hay como un discurso de escuchar a la gente, de que vamos a escucharlos, y yo porque la escuché hizo esto, y no se vio en la práctica. La verdad, el año que pasó no se vio en la práctica. ¿Cómo se ve desde la Central de Trabajadores todo el comienzo de clases, cómo se está desarrollando y cómo se ve los derechos laborales en cuanto a docencia? Sí, en realidad, esto que dijo el intendente de que la presencialidad es una necesidad y que en realidad no puede suplantar las redes u otro tipo de comunicación, lo que es el contacto y el estar en clase, por supuesto que uno coincide totalmente, porque la escuela es mucho más que la transmisión de conocimientos. Y por otro lado, también no hay buena conectividad para muchos de nuestros alumnos y de las escuelas municipales, por supuesto también, que están en lugares periféricos de la ciudad. Y bueno, estas son las cuestiones que se deben garantizar. El intendente recibió 640 millones de fondos de financiamiento educativo de Nación a través de la provincia, que llega, bueno, en distintos, de una manera, bueno, ahora no da para explicarla, pero 640 millones de pesos. Y esto le pedimos sistemáticamente al gobierno de Montenegro que sea transparente, como dijo en su discurso, hablo de la transparencia, para ver dónde van estos recursos, porque son destinados a educación, pero no solamente a las escuelas municipales, de las cuales también, por supuesto, obviamente se tiene que ocupar, sino que es un fondo que da la Nación para todas las escuelas. O sea, lo que tiene que hacer el intendente, el gobierno de Montenegro, es participar de las reuniones de OGD, que es la unidad ejecutora distrital, donde se ven los problemas que hay en todas las escuelas, y hacer un orden de prioridades, tanto de escuelas municipales como provinciales, y ver cuáles, en dónde hay que destinar ese dinero. Digamos, no se salvan los chicos de Mar del Plata ni las familias de Mar del Plata solamente porque estén arregladas las escuelas municipales. Los chicos de Mar del Plata también van a las escuelas provinciales, y esto es ese discurso que se cae cuando contrasta con la realidad, que es hablar de gobernar para todos, ¿no? Esto es lo que a uno no le cierra, ¿no? Un discurso que no se coincide con la realidad. Y por otro lado, el regreso a clase está pautado por protocolos, protocolos jurisdiccionales y protocolos que también se realizaron un plan de vuelta a clases jurisdiccional, un protocolo. Y bueno, desde el sindicato docente hemos participado en ese protocolo, estoy hablando a nivel provincial, pero para las escuelas de Mar del Plata, y acá en Mar del Plata se ha hecho eso. Y en la escuela que se garanticen las condiciones de salubridad, el protocolo, que se pueda garantizar el protocolo, el docente irá a la escuela, salvo aquel que por alguna enfermedad preexistente, por una situación de riesgo, incluso por cuidado de hijos en edad escolar que no estén concurriendo a la escuela por esta situación, que por ahí va una escuela que no puede empezar, digamos, en esa situación tiene dispensas. Dispensas quiere decir que no es que se tome una licencia que corre como licencia, sino que tiene que hacer su labor desde su casa en forma virtual. Así que el regreso nosotros queremos que sea lo más seguro posible, que sea seguro para los chicos, para la comunidad y obviamente para los trabajadores de la educación, tanto auxiliares como docentes. Gachi, muchísimas gracias por atendernos y por esta claridad de siempre. Gracias a ustedes, muy amables. La palabra aquí en Se Picó la Mañana por Radio de la Azotea de Gachi Ramundo, secretaria general de la CTA de los Trabajadores Regional Mar y Sierras, sobre la situación en Mar del Plata y sobre todo el impacto del discurso del intendente Montenegro en su comienzo y después el análisis de la coyuntura con la vacunación y con los protocolos escolares aquí en Se Picó la Mañana.